semana pasada nosotros nos enteramos de que Mauricio Macri iba a venir a abrir el ciclo electivo y va a estar en la Facultad de Derecho, y eso creo que es una noticia que empezó a circular a comienzos de la semana pasada, creo que lunes o martes. A raíz de eso es que se empieza a dialogar entre diferentes organizaciones políticas, sociales, diferentes sindicatos, para ver de qué manera se establecía alguna presencia y en función de eso también poder presentar alguna de las exigencias que creíamos que, al menos por parte del sindicato de los docentes e investigadores de la universidad, venimos peleando desde fines del año pasado, pero en realidad desde hace también algunos años atrás, que tiene que ver con reivindicaciones salariales, tiene que ver con condiciones de trabajo, en fin, para presentárselas, digamos, al presidente. Y sobre todo en función de las declaraciones desafortunadas que viene haciendo a lo largo de estos 100 días de mandato.